Okay, te arrancas en 3, 2, 1. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio número 383 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un placer para mí estar en una nueva edición con todos ustedes, nuestra querida audiencia, y por supuesto con mis compañeros y amigos Roberto Torres y Ángel Gómez, que me acompañan semana a semana. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Iván. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias. Excelente y presto para una nueva edición del programa. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, aquí regular. ¿Cómo está, Acabando. Iván? Muy ¿Cómo está, bien. Roberto? Saludos a ustedes, saludos a la audiencia. Y ya que no me va a complacer, pues todo lo digo yo, pinche Matt LaFleur. Ay, Dios mío. Bueno, señores, bueno, muchas cosas interesantes en este programa. Pues por supuesto, ya se nos acabó la NFL, ya viene el Super Bowl. Estaremos hablando de esta noticia, que es una de las que por supuesto traigo. No tengo otras todavía de otras disciplinas, pero sí hay muchas cosas interesantes que comentar en cuanto a noticias en general. Bueno, cosas interesantes a todo nivel, pues que voy a estar comentando, obviamente posterior a su intervención. Y bueno, creo que podemos tocar, yo creo que de todo un poquito. Por supuesto, bueno, yo creo que Ángel también va a comentar también algunas cosas del béisbol, noticias tristes y otras cosas también que hay por ahí en el tapete. Así que bueno, esas son mis noticias. Roberto, ¿qué nos traes? Pues supongo que las mismas noticias de Base, platicar de las mismas cuando Ángel las tome y obviamente la NFL, ¿no? Traigo un análisis detallado y les quería proponer lo siguiente. Quería que cuando entráramos a la sección de la NFL, yo platique nada más de ciertas noticias no relacionadas a los partidos, platicar de estas noticias y luego previo a cada partido. Sí, a cada uno de los dos partidos que hubo, dar unos datos duros importantes para, digo, de jugadores y de los equipos, para así adentrarnos como en el ambiente, como lo ven. Sí, no tengo problema. Me parece estupendo. Perfecto, pues eso sería. Ángel, ¿tú qué traes? Bueno, como adelantó Iván, pues entonces tengo dos noticias de las que nunca quisiera dar, pero son dos obituarios de dos grandes peloteros que miembros del Salón de la Fama que se nos fueron esta semana. También quiero hablar de una contratación de agente libre que fue noticia en la semana. Y bueno, seguirlo a ustedes en el tema de la NFL. Cuando lleguemos al juego de Green Bay, pues ahí no me va a gustar nada lo que voy a hacer. Okay, pues ¿por qué no te arrancas, please, con la parte de base, entonces, Ángel? Bueno, sí, se nos fueron, como dije, dos peloteros históricos, miembros del Salón de la Fama en la semana. Pues el primero fue Don Sutton, lanzador derecho, recordado, pues, entre otras cosas, bueno, por su título de efectividad. Que logró en su momento, también fue MVP en el Juego de Estrellas, fue cuatro veces a esta competición y bueno, pues muchos años con los Dodgers de Los Ángeles, en total su carrera de 23 años, pues estuvo desde el 66 hasta el 80 con los Dodgers, y luego pasó a Houston, estuvo ahí un par de temporadas, estuvo en Milwaukee. Tres temporadas, una en Oakland, tres en California y se retiró de nuevo con los Dodgers a la edad de 43 años. Pues entonces Don Sutton, pues lanzador derecho, como dije, lanzador abridor, pues ya cerró su carrera con una excelente hoja de servicio, 324 victorias, es miembro del Club de los 300. 3.26, también muy buena efectividad de por vida. 58 blanqueos. Dime que están aquí los... Ay, se me fueron los ponchos, no puede ser. Ajá, 3.574, este es el que estaba buscando. 3.574 ponches, y como tal, pues es uno de los pocos pitchers en la historia que es miembro del club de los 300 victorias y de los 3.500 ponchados. Pues entonces, Don Sutton, una de las mejores, si no la mejor curva que yo haya visto en el béisbol. No tenía una recta demasiado pesada, pero sacaba out, sobre todo con la curva, le daba muchos elevados. Y bueno, Iván, ¿qué recuerdas de Don Sutton? ¡Wow! La curva. Una curva impresionante. Un tipo de verdad muy dominante. De verdad que daba gusto verlo lanzar. O sea, son de esos tipos que dejan huella, como digo yo. Dejan huella. Recuerdo muchísimo eso. Siempre venía en momentos bien complicados. Lo traían para solventar y el hombre estaba siempre presto para dar un buen espectáculo. Sí, señor. Y bueno, tampoco nunca se le conoció ningún escándalo, ni esteroides, ni nada de eso. Como tampoco se le conoció al siguiente del que voy a hablar, que este es mucho más legendario. Estoy hablando de Hank Aaron, también llamado Hammering Hank. Pues entonces, todos lo recordamos, right fielder durante la mayor parte de su carrera y allá al final de su carrera, primera base. También miembro del Hall de la Fama, elegido en su primer año de elegibilidad, ganador del MVP, nada más y nada menos que 25 años seguidos, esto se dice rápido, 25 años seguidos elegido al Juego de Estrella. Tres veces miembro del Guante de Oro, ganador de la Serie Mundial en el año 57, con su equipo de casi toda la vida, los Bravos. Dos veces ganador del mejor bateador del campeonato de bateo y bueno, los logros más importantes, sus 755 cuadrangulares, que si bien oficialmente no es la mayor cifra de la historia, pero para mí sí lo es y para muchos puristas lo es, yo sé que para Iván también lo es, porque estos 755 no hay que ponerle ningún asterisco. Aparte de los 755 cuadrangulares, que en su momento fue la plusmarca de toda la historia cuando sobrepasó a Babe Ruth con aquel famoso batazo en el Fulton County Stadium contra Al Downing de los Dodgers de Los Ángeles. Aparte de eso, tiene dos plusmarcas, que estas sí están, nadie las ha alcanzado, que son, por un lado, 2.297 carreras empujadas, esa es una plusmarca de toda la historia, y su total de base alcanzada con su batazo, 6.856. Estos dos registros pues han quedado ahí desde el año 76 que Aaron se retiró, pues nadie ha logrado estos guarismos. Hay que decir que Aaron, si bien tiene esta gran cantidad de cuadrangulares, hay que decir que nunca pasó de 47 jonrones. Su máximo año, en el año 71, con los Bravos, en ese momento estaban en Atlanta, 47 jonrones en la temporada del 71. Y del resto, bueno, varias temporadas con 44, que era su número, por cierto. Por ahí temporadas de 35, de 40. Pero lo que hizo grande a Aaron fue su consistencia, y eso fue lo que le permitió pues llegar a la cifra mágica de 755 jonrones en su total de carrera. Aaron se retira entonces con un promedio de por vida de 37 jonrones, 113 empujadas, 928 de OPS, 305 de average de bateo y 337 bases alcanzadas por temporada. Sin duda alguna, pues uno de los grandes del béisbol. Si tú me apuras a mí, uno de los cinco mejores bateadores de la historia, junto con Ted Williams, con el Bambino Ruth, con Willie Mays, y de repente pudieron meter ahí a Pete Rose también. Es algo conocido, cuando se estaba acercando al récord de Babe Ruth, comenzó a recibir una serie de cartas, sobre todo pues de, hay que recordar para los que no lo conocieron, pues Hank era un jugador de color. Y entonces, pues entonces en esa época de los años 70, todavía estaba pues el racismo en Estados Unidos viento en popa, y entonces, bueno, pues los racistas la agarraron con él y le profirieron una serie de amenazas que incluyeron inclusive, estoy bien bueno yo hoy, incluían amenazas de muerte, ¿okay? De hecho, se dice de que los compañeros de equipo, cuando los Bravos iban a jugar de visitante, trataban de no sentarse cerca de él en el dugout por las amenazas de muerte, pues tenía miedo de que de repente algún sniper pudiera estar disparándole a algún francotirador. Afortunadamente, pues eso quedó en puras amenazas. Hay que decir que las cartas, algunas de las cartas que le dirigieron a Aaron en esa racha, todavía la podemos ver en el Hall de la Fama. Si tú vas a Cooperstown y vas entonces donde está la placa de Janeiro, pues entonces puedes ver algunas de las cartas que, bueno, son realmente lamentables. El racismo, pues, es una enfermedad de la mente, definitivamente. Pues entonces, el día histórico fue el 4 de abril de 1973, donde Henry Aaron entonces batió su jonrón 714, que fue el último de esa temporada. Y entonces en la siguiente temporada, pues entonces batió el 715 empezando la temporada. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, un caballero del béisbol también, como dije, nunca metido en problemas, nunca relacionado con esteroides ni nada que se le parezca. Después que se retiró, pues fue ejecutivo a los Bravos, estuvo también pues con varias iniciativas para la comunidad y pues también en algunos cargos ejecutivos en MLB. Así que bueno, honor a quien honor merece, uno de los grandes de toda la historia. Era a sus 86 años que murió, era el Hall of Famer más viejo. Entonces, bueno, pues no me queda más nada que comentar, así que Iván. Bueno, mira, mejor explicado, imposible, o sea, no creo que las palabras sobran, ¿no? Sí, un tipo de verdad que, como tú lo dijiste, pues, no, nada que tacharle. Y recuerdo que el día que, bueno, están los videos cuando bateó jonrón, bueno, mucha gente se lanzó al terreno de juego a bueno, yo hasta pensé que algo le podían hacer, ¿no? Algunos fanáticos se le acercaban y le daban como golpecitos en la espalda. Tú debes recordarte, Ángel. Sí, claro, eso está en ese video. Cuando él viene de segunda para tercera, hay dos fanáticos que van corriendo con él. Exactamente. Y él está un poco asustado, pues también, oye, si estos son de los racistas, eso. Sí, no sabe con qué se puede conseguir, es verdad. Ahorita batí el récord y llegan esto y me matan antes de llegar a home. O sea, sí, bueno, como yo iba a pasarle por la mente. Sí, bueno, de hecho, eso pasó en una cancha de tenis. Vi un tipo y le metió una puñalada a una tenista. Eso pudo perfectamente haber pasado en esa oportunidad, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente no pasó. No pasó, exactamente. No pasó. Yo creo que ese estrés, esa persecución, porque no solamente eran las cartas, era todos los medios de comunicación, estaban pues obviamente siguiendo en la noticia, en los periódicos, en todo esto. En aquella época no existía internet, pero bueno, la gente seguía las noticias a través de la televisión y a través de los periódicos. Y entonces, por supuesto, muchos periodistas escribiendo a favor o en contra, lo que sea. Entonces, yo creo que el único caso de una presión como esa que ha tenido que vivir un jugador, yo creo que debe ser comparable a lo que vivió Jackie Robinson cuando se estrenó con los Dodgers de Los Ángeles, con los de Brooklyn. Claro. Es un caso parecido también, obviamente, motivado por esa enfermedad que digo yo de la mente, que es el racismo. Claro, y es que los extremistas lo que querían era que ese récord fuera batido por un jugador blanco. Esa era toda la, digamos, ¿cómo te puedo decir? Esa angustia, ese frenesí era que no podía ser un jugador de color, sino que tenía que ser un jugador blanco. Porque era impensable pensar. Tú tienes razón, pero es que los necios siempre existen. Porque, por ejemplo, cuando Roger Maris estaba amenazando el récord del Bambino, a Roger Maris lo podía acusar de todo menos de moreno. Él era un catirito de ahí del, creo que era de Kansas o de un sitio de eso. Entonces, igualito recibió amenazas y recibió las cartas y todo aquello de los tradicionalistas que no aceptaban que nadie, ni siquiera de los Yankees de Nueva York, batiera el récord de los Bambino. Y que en dado caso, si alguien podía hacerlo, tenía que ser el ídolo de todos ellos, Mickey Mantle. Entonces, todo eso está en la extraordinaria película que se la recomiendo, 61 con asterisco. Que eso es justamente sobre todo lo que tuvo que vivir Roger Maris en esa temporada. Y bueno, honor a quien honor merece con Hammering Hank. Por cierto, hay un movimiento ahorita para que los Bravos de Atlanta cambien su nombre de Atlanta Braves a Atlanta Hammers, en honor a Hank Aaron. Vamos a ver qué pasa. Ok, no sé, esa no la sabía. Bueno, yo voy a decir mis comentarios de Hank Aaron, que obviamente no son tan llenos de contenido y de datos duros como los de ustedes, y todo lo que ustedes admiraron de Hank Aaron. Sin embargo, pues yo me acordaba en los 80s haber escuchado de Hank Aaron, y en ese entonces cómo lo veían como un grande, que realmente lo es, ¿no? Entonces, pues, fíjense que alguna vez en una encuesta en internet hace unos años, decían que quién era más famoso, si Jackie Robinson o Hank Aaron. Y yo contesté Hank Aaron porque para mí era más famoso. Sin embargo, la gente contestó Jackie Robinson. Y entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que aunque pues yo realmente no estuviera mucho en béisbol en los 80s y en todos esos años, o sea, los que jugó Hank Aaron, creo que decían que de los 50s a los 70s, ¿no, Ángel? ¿Ángel? Perdón, de los 50. A los 70. Ah. Igual, sí, él debutó en los 50, correcto, y se retiró en los 70, sí, así es. Pero imagínate, yo en los 80s haber escuchado de él y lo ponían como alguien súper grande. Entonces, bueno, fíjense que hay una, ¿qué es lo que van a hacer los Falcons y Atlanta United Football Club? Van a retirar el número 44 por la temporada 2021 en honor de Hank Aaron. Muy bien. Muy bien. Pues sí, era lo que quería comentar. Y lo único que quiero nada más para cerrar el béisbol, si es que no traen algo más, es que, bueno, George Springer firma contrato con los Blue Jays de Toronto, con lo cual deja a Houston. Y yo, sí. Pues, y nada más, pues hay algo que decir, que gracias a George Springer desde el 2011 que retomé el béisbol gracias a Iván. Sí puedo decirles que para mí George Springer fue el mejor jugador que Houston pudo tener en todos estos años, y confío que le vaya poca madre a donde vaya, porque no tengo malos pensamientos o malas cosas por él, sino deseándole lo mejor, ¿no? Sí, yo tengo mis dudas de qué van a hacer Houston con respecto a los Jardines, porque ahí se les abre un hueco grande. Ellos recontrataron a, ¿cómo se llama? A Brantley, pero por un contrato de 2 años, si no me equivoco. Ajá. Entonces, obviamente no lograron firmar a Springer. Para mí que deberían ir al mercado a buscar a alguien, porque se van a quedar cortos. O sea, le falta un outfielder ahí, por más de que muevan jugadores, yo creo que le falta, sobre todo le falta su primer bate, que es muy importante. Yo pienso de que de repente Altuve va a pasar a ser el primer bate, pero ahí en el center field tiene que hacer algo. En el momento, no voy a hablar de los Blue Jays ahorita porque obviamente tengo una contratación muy importante. Lo haré cuando toque en el momento en que estemos analizando las divisiones. Ahí hablaré de qué es lo que significa para los Blue Jays haber contratado esta ficha. Para terminar con lo de Han Aaron, esas 2.200, para ponerlo en perspectiva, sus 2.297 empujadas, que dije era el récord de todos los tiempos, el segundo es Babe Ruth con 2.214 y el tercero está activo. Entonces, le doy este quiz a Iván. ¿Quién es el tercer productor de carreras de la historia que todavía está activo? Wow. De la República Dominicana. De la República Dominicana. Sí. Oye, tiene 20 temporadas. 20 temporadas en las mayores y tiene 40 años de edad. Pudiese ser, lo tengo en mente, pero no tengo su Nelson Cruz. Albert Pujols, okay. Es el tercero en la lista de todos los tiempos y todavía está activo. Vamos a ver si juega esta temporada. Con 40 años, yo creo que si acaso, habría que ver la situación de su contrato, pero si acaso le debe quedar un año. Pero Albert Pujols está cerquita. Está con 2.100 carreras, quiere decir que le faltan 197. Si, como digo yo, juega un año, se va a quedar corto, porque ya Pujols no es de los que empujan 100 carreras por año. Debería jugar por lo menos dos años para poder alcanzar a Han Aaron en ese. Y entonces la cuestión es tan impresionante que desde el tercero, que es Albert Pujols, hasta el 24, todos están retirados. O incluso algunos obviamente fallecidos. Entonces el cuarto es Alex Rodríguez, Capanson, Barry Bonds. Y si seguimos bajando, el primer activo, pelotero activo, después de Albert Pujols, en el puesto número 24, el venezolano Miguel Cabrera. 18 años en las mayores, 37 años de edad y 1.729 carreras empujadas. Entonces, qué difícil es que alguien rompa ese registro de Han Aaron. Es prácticamente, no voy a decir imposible, pero es muy, muy, muy difícil. Y si seguimos bajando después de Miguel Cabrera, hay un montón de peloteros retirados que bueno, el siguiente, imagínate, es en el puesto 114, Robinson Cano con 1.302 empujadas. Y Cano ya está prácticamente de salida. Entonces, sobre todo con la cuestión que le encontraron de, ¿cómo se llama?, de esteroides. Así que este registro de empujadas de Han Aaron, yo creo que dura muchísimo tiempo, a menos de que Albert Pujols juegue por ahí entre 2 y 3 temporadas y pueda empujar unas 80 carreras, algo así, pudiera llegarle porque le faltan 197. Así que bueno, ya veremos. Es el único que yo veo porque Miguel Cabrera no le da. Miguel Cabrera está con 37 años y si juega hasta los 40 y empuja, qué sé yo, 90 carreras por año, son de 270 más, se va a poner más o menos en las 2.000, pero le faltarían unas 300. Yo creo que Albert Pujols es el único que yo veo en el foreseeable future, como dicen los gringos, que puede amenazar ese registro. Pero bueno, eso es lo que quería comentar. Es un registro realmente impresionante, lo que hizo el Hammeringham. Eso es todo, compañero. Bueno, yo quería agregar algo con respecto a lo de Springer. Ok, bueno, ya Ángel debe imaginarse qué es lo que yo voy a decir. Porque, bueno, honestamente, yo a veces no logro entender. O sea, a mí me parece que el equipo de Blue Jays no es un equipo que sea un equipo tan contendor como para contratar un tipo como Springer. Quizás para empezar a armar un equipo. Lo vimos con el equipo de San Diego. Cuando firmaron a Manny Machado, yo dije, wow, pero es que este equipo de San Diego es un equipo que no tiene nada. Y bueno, y de hecho, el equipo ha ido mejorando, pero se ha ido construyendo un equipo en base a él. Y hoy en día, pues bueno, tienen jugadores muy interesantes como Fernando Tatís, piezas que obviamente han ido. Ahora, en el caso de Toronto, nunca lo he visto como un equipo muy poderoso. Y bueno, hay que ver si lo de Springer, pues, está basado justamente en una reconstrucción del equipo, porque la verdad es que no le veo otra explicación. Es lo que yo quería comentar. Pero bien por ellos, obviamente. Springer es un tipo completo, es un buen primer bate, ¿ok? Pero yo pensé que él quizás iba a tratar de ir a un equipo un poco más competitivo, como los Mets, que están bueno, ¿cómo se llama? Botando la casa por la ventana, como se dice vulgarmente, armando un equipo, obviamente, con aspiraciones de postemporada, cosa que el equipo de Blue Jays no creo que tenga en este momento. Corrígeme si estoy equivocado. Estás equivocado, por la siguiente razón. En la temporada corta del 2020, los Blue Jays fueron a postemporada. Eso se te olvidó. Entonces, el resto lo voy a decir cuando esté analizando las divisiones, pero yo considero que es una muy buena contratación. Claro, pero recuerda una cosa, fue un año atípico, fue un año recortado, no fue una temporada completa. Entonces también hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Pero bueno, está bien, llegaron a postemporada sin tener a Springer, es lo que te quiero decir. Claro, o sea, yo no quiero que esto se vea como que yo estoy menospreciándolo a Blue Jays o que Springer, sino simplemente, es una reflexión. Oye, yo pensé que Springer o su agente puedan estar buscando un equipo que esté con que tenga aspiraciones, pues. Y bueno, leí que la oferta de los Mets, los Blue Jays ganaron porque le ofrecieron 5 años. Los Mets ofrecieron 4 años. Esa fue la diferencia. Pero, perdón, ¿qué? A final de cuentas, Springer no se fue por dinero, porque por un equipo competitivo se hubiera quedado con Houston. Ya ganó una serie mundial, llegó a otra, la perdió, cierto. Pero yo creo que se fue directamente por dinero. ¿No creen? Sí, yo sí creo. Y obviamente no se iba a ir a cualquier equipo. Entonces se fue a un equipo que él considera que tiene futuro, tiene muy buenos jugadores jóvenes. Pero bueno, repito, yo voy a hablar de eso en su momento. Pero creo que la diferencia fue esa. Por lo que leí en alguna parte, un año más ofrecieron los Blue Jays que lo que ofrecían los Mets. Bueno, muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, no sé, ¿algo más que tengas por comentar, Ángel? Estoy listo. Ok, Roberto. Perfecto. ¿No? ¿Podemos entrar a la NFL? Yes. Sí. Se notó mi ánimo. Tus ansias. Mis ansias, exacto. Pero bueno, okay, vamos a platicar algunas noticias que están pasando en la NFL y luego empezamos a platicar cada uno de los partidos, ¿sale? Antes de eso, sí. ¿Ambos vieron los dos partidos? Sí. Bueno, honestamente, el de Tampa contra Green Bay por problemas de que no transmitieron, o sea, y mi streaming estaba muy malo, tuve que seguirlo por el método viejo, metido en la página y viendo lo que iban poniendo, o sea, y después claro, después vi los highlights, pero no tuve oportunidad de ver todo lo que pasó y la controversia que hubo con el técnico LeFleur, todas esas cosas que me hubiese gustado pues poderlas apreciar. Así que voy a agradecer que ustedes me amplíen lo que sucedió, porque es que en los highlights no se aprecia pues la circunstancia del partido. Cuando lleguemos a eso, lo platicamos, ¿va? Uh-huh. Ok, venga. Bueno, pues voy a iniciar con las noticias. La primera es, la NFL todavía no ha dicho quiénes son los MVPs, tanto defensivos, ofensivos, quarterback, ofensivos, defensivos, el MVP, etcétera. Sin embargo, la Asociación de Escritores de Fútbol Americano Profesional nombró como MVP a Aaron Rodgers, El ofensivo del año a Derrick Henry, el defensivo del año a Aaron Donald y el novato del año Justin Herbert, ¿sale? Esto se podría ver como un adelanto de lo que podría pasar, porque casi siempre los premios de esta asociación casi siempre son lo mismo que en la NFL, ¿ok? Ahora, vamos a platicar de que uno de los mejores quarterbacks que he visto en mi vida, Philip Rivers, se retira la semana pasada, ¿sale? Philip Rivers sale en el quinto lugar de más yardas aéreas con 63,440, en el quinto lugar de más pases de touchdown con 421, fue 8 veces un Pro Bowler, tuvo 252 salidas, o sea, 252 inicios de partido, o sea, y nunca perdió un solo partido. Como tal, también algo por lo cual él estuvo seleccionado en el mismo draft donde salió Eli Manning y Ben Roethlisberger. Tanto Eli Manning como Roethlisberger llegaron a Super Bowls. Eli ganó 2, Roethlisberger llegó a 3, ganó 2 y perdió 1. Philip Rivers nunca llegó a un Super Bowl. Sin embargo, yo estoy totalmente lo admiro desde que en el 2007 jugó con la rodilla destrozada, un torn ACL, que no me acuerdo qué significa. Esa es una rotura del ligamento colateral. Gracias. Eso requiere cirugía. Normalmente requiere cirugía por los casos que he visto en el béisbol. Y oye, te pasa por lo menos casi un año para poder volver a jugar. Wow, pues muchas gracias por eso. Y fíjate que Philip Rivers jugó ese campeonato. O sea, en vez de llorar o que yo vi ese partido contra Patriotas, mis respetos, porque simplemente, o sea, jugar de esa manera, portar el uniforme y dedicarse a eso, mis respetos. Nunca más vi a alguien hacer eso, y entonces sí les puedo decir que estoy muy impresionado de Philip Rivers. ¿Okay? También tengo otra noticia, otro dato duro respecto a Philip Rivers. Un dato duro que estoy seguro que les va a encantar, ¿sí? Philip Rivers, en temas de los jugadores que están jugando ahorita o exjugadores, él está en la cuarta posición de mayor número de hijos. ¿Ok? No sé si correctamente lo dije, pero Philip Rivers está en cuarta posición con 9 hijos. ¡Upa! 9. ¡Qué bárbaro! Hijos. Sí. 9 hijos. Y ahí les va. Antonio Cromartie, que fue un cornerback buenérrimo, tiene 14. En segundo lugar, Travis Henry, perdón, con 11, que no me acuerdo qué posición usaba. Willis McGahee, con 10. Philip Rivers con 9. Y en quinta posición hay un triple empate. Kurt Warner, Adrian Peterson y Chad 8-5 con 7 hijos cada uno. ¿Cómo ven estos récords? Hijo, bueno, menos mal que tienen dinero como para mantener esa familia. Porque si no, wow, mis respetos. Qué bárbaro. Exacto, sí, con dinero, o sea... Yo lo que recuerdo de Philip Rivers, de los pocos partidos que le vi, es que era un quarterback, no sé si por las lesiones o porque ese era su estilo, pero es que tenía muy poca movilidad, se movía muy poco y si no lo podían proteger, entonces mira, pues ahí le llegaban los linebackers y para el suelo. No, y otra cosa, él tenía un brazo, una manera de lanzar el balón sumamente extraña, daba la impresión de que no tenía brazo, ¿sabes? Claro, lo lanzaba a la derecha. Sí, lanzaba como 3/4 de brazo. cuando normalmente los mariscales lanzan por encima del brazo, este lanzaba como tres cuartos, o sea, se veía, daba la impresión de que no llegaba a la pelota. Claro, y adicional a eso, él tenía esa capacidad de lanzar el balón muy duro, o sea, realmente muy lejos. Entonces, pues sí, por algo llegó a ser quarterback, ¿no? Claro, claro. Total, total. Pues venga, pues Philip Rivers se retira, con lo cual deja... Pues bueno, yo creo que él va a ser un inductee al Salón de la Fama. Y fíjense, él en octubre dijo, llegó a una preparatoria, no me acuerdo en qué estado, en qué ciudad, en qué poblado, porque sé que es algo pequeño, y lo anunciaron como su head coach. Dijo, cuando yo me retire, seré su head coach. Entonces vamos a ver si la siguiente temporada pasa así. Pero bueno, entre otras noticias, tenemos que los Lions de Detroit y Matthew Stafford han llegado a un acuerdo en el que se separan, ¿no? Con lo cual Matthew Stafford, el ex pick número uno, llega a ser el un quarterback solicitado. ¿Cuáles son los números de Stafford? 3,898 pases completos, 62.6 pases completos, 62.6% de pases completos, 45,109 yardas y 282 touchdowns. ¿Sale? Stafford va a cumplir 33 en febrero y hasta el 2022 su contrato era el salario base de 9.5 millones en el 2021 y 12.5 millones en el 2022. El cap salary hit es de 20 millones en el 2021 y 23 millones en el 2022. Se retira con unos números en el 2020 de 64.2% de pases completos, 4,084 yardas, 26 touch, 10 intercepciones y un 96.3 quarterback de rating. Con lo cual, hay varios equipos que ya están en la mira y muy probablemente lo van a aterrizar. No digo que con esto ellos puedan, o sea, a mi juicio, no creo que un equipo pueda llegar al Super Bowl gracias a Matthew Stafford. Sin embargo, deben de tener algunas necesidades muy marcadas de quarterback y deben de tener mucho mejor defensiva. Entonces yo creo... Mande. ¿Tú cómo te sentirías viendo a Stafford vestido de Steeler? No creo que llegue a pasar, porque en las noticias que traigo, Dwayne Haskins, que fue el primera ronda hace 2 años de Washington, que fue tomado la posición número 15 y que fue cortado en la temporada y que nadie lo tomó en waivers, acaba de firmar un contrato de Future Reserve con los Steelers. Eso significa, este tipo de contrato se le da a aquellos jugadores que fueron cortados en la temporada anterior. Entonces, con esto, probablemente los Steelers estén viendo a un Dwayne Haskins como el siguiente quarterback que va a tomar la batuta después de Roethlisberger. Por eso no creo que Stafford llegue ahí, ni que los Steelers fueran a hacer un trade por Deshaun Watson, como ahorita viene siendo, ¿no? Entonces, la misma pregunta para Iván. Como Iván tiene dos equipos, ¿cómo vería Stafford en los tramposos o en los vaqueros? No, bueno, te voy a decir una cosa. Cualquier mariscal que llegue a Patriotas, que no sea Cam Newton, para mí está bien. Yo creo que Stafford es un tipo que, bueno, no hizo las cosas mal. Quizá, como dice Roberto, no es un mariscal élite, pero bueno, ha hecho su trabajo. Bueno, mira, medianamente bien. Creo que con un equipo que tenga un poquito de buena defensiva y un buen head coach, yo creo que pudiese hacer un buen papel, honestamente. En Dallas no creo, porque la telenovela con Dak Prescott continúa. Se está hablando de si se le va a dar un gran contrato, por supuesto, después de toda su rehabilitación y su cuestión, él va por un contrato grande y no creo que Stafford vaya a caer en el equipo de Dallas. Eso es lo que yo pienso. Ok. El hecho es que, Adelante, como Roberto. decimos, no le van a faltar novias a Stafford, creo yo. Yo creo que hay muchos equipos que pudiesen necesitarlo. Creo que hay equipos que pudiesen necesitarlo. Sí, por ejemplo, a ver. Por favor, ¿quién? No, decía, con la salida de Philip Rivers, mira, yo creo que Stafford no sería, yo lo pensaría, porque la defensiva de los Colts, me parece que fue una de las mejores de la liga. Y pudiese, mira, con una buena defensiva y un buen coach, yo creo que pudiese hacer el trabajo. Es mi opinión. Mira, y Deshaun Watson se va de Houston, entonces Houston va a necesitar un quarterback. Sí. Deshaun Watson es otro gran mariscal. Sí, adelante, Roberto. No, perdón que haya interrumpido. Houston creo que quedó 4-12, entonces debe de seguramente tomar algún quarterback en el siguiente draft si es que no logran mantener a Deshaun Watson con ellos, ¿no? Es correcto. Deshaun Watson se quiere salir porque supuestamente no lo buscaron para lo que es la posición de general manager, ¿no? O sea, no que la usaría o él ocuparía esa posición. Sin embargo, que él quería opinar. Yo creo que es un descontento con Deshaun Watson, que tiene uno de los mejores números en cuestión de quarterbacks. Sin embargo, el equipo no está bien. Dejan ir a DeAndre Hopkins, se va a Arizona. No tienen, o sea, tienen buena defensa, pero no está. Yo creo que es un descontento básicamente de que se quiere ir. Ahora, él supuestamente ha dicho que prefiere irse a Jets y no irse con Miami. Si Jets logra amarrarlo previo al draft, Jets podría tomar con su pick a alguien que le pudiera ayudar a Deshaun Watson o alguna posición. Pero bueno, es lo que tendremos que ver. Davonta Davis. Ok, podría ser. Por cierto, Roberto, otro jugador que está descontento y que se rumora que va a salir del equipo de Houston es J.J. Watt. También ha manifestado sus ganas de ser cambiado a otro equipo. No sé si has escuchado el comentario. No, la verdad no. Sin embargo, no creo. O sea, bueno, más bien, recordemos que lo que dicen los jugadores es como decir, oye, estoy descontento, dame más dinero si quieres que me quede, ¿no? Ahora, J.J. Watt es un jugadorazo, sin embargo, ya está en sus últimos años. No sé si le puedan dar un contrato como el que le dieron de 100 millones de dólares hace muchos años. Sin embargo, J.J. Watt es un tipazo, lo sigo en muchas redes sociales. Lo que hace dentro y fuera del campo de juego es indiscutible, uno de los mejores. Entonces, donde se vaya, seguramente ese equipo va a mejorar, ¿no? Seguro. Muy bien, pues bueno, continuamos con las noticias para pasar ya a platicar de lo que vimos en los partidos. Les voy a platicar que el año pasado en Washington había un intern o una becaria que se llamaba Jennifer King. Ahora Jennifer King, la próxima temporada, va a ser coach asistente de la ofensiva de tiempo completo por parte de Washington Football Team. Esto es algo muy bueno, porque a mí me daría muchísimo gusto que ella y muchísimas mujeres también de igual manera ascendieran a puestos más importantes dentro de los equipos de la NFL. No nada más en puestos administrativos, sino también en los puestos de head coach, coordinadores defensivos. O sea, que haya mucho más diversidad de las mujeres, porque obviamente las mujeres han dado y seguirán dando mucho de qué hablar y cosas muy buenas directamente en la NFL, tanto administrativos como operativos de los que estoy hablando, ¿sale? Y también quiero platicarles que Sarah Thomas se va a convertir en la primera mujer en participar en un Super Bowl como oficial, como árbitro. Thomas será juez de down en el Super Bowl. Algo también súper importante, ya que confiemos que haya mucho más mujeres también que estén participando así. Y quién sabe, probablemente pensar que en pocos años un Super Bowl tenga todo un set de árbitros, todas sean mujeres. Confiemos que sea así. Ahora bueno, vamos. ¿Qué onda? Perdón, Roberto, que te interrumpa. Hoy vi la noticia precisamente, y claro, sin salirme de la NFL, pero tiene que ver con lo de las mujeres, que dos mujeres iban a ser referee en un partido de NBA. No recuerdo en qué partido, pero se iba a dar por primera vez, y esto también es una noticia también bastante interesante por lo que tú estás hablando. Ya las hemos visto en béisbol en AAA, ahora las vemos en NFL, ahora las vemos en la NBA. Y oye, me parece estupendo esa incorporación de damas como árbitros, ¿no? Eso, una cosa que anteriormente era impensable, y bueno, ahora se han preparado, han estudiado, y creo que tienen un criterio pues bastante interesante. Ese era el comentario. Muy bien. Ok, pues qué padre. Confiemos que no nada más en la NFL, en la NBA, en cualquier deporte lo haya, donde los hombres jueguen, eso es a lo que voy. Porque, por ejemplo, si hay una liga de fútbol femenil en México, donde obviamente las chavas juegan y los árbitros son mujeres, yo lo que llego aquí a decir es que en un deporte donde juegan hombres, los árbitros, los coaches, etcétera, lleguen a ser mujeres. Pero bueno, perfecto. Pues bueno, vamos a hablar ahora de lo que va a pasar en el Super Bowl directamente en el número de aficionados. Sí van a haber aficionados. Van a haber 22,000 aficionados en el estado de Tampa, de los cuales 7,500 serán trabajadores de la salud que han sido vacunados y que se les regalará el boleto al partido. Y esto es porque normalmente la NFL otorga boletos a los héroes, como ellos los consideran, que normalmente son la milicia, los militares. Sin embargo, ahora van a ser los médicos que con justa razón deben estar ahí. Sus comentarios, señores, ¿cómo ven de esto? Mira, pues, me parece una iniciativa muy, muy bonita de la NFL. Yo no sabía que lo hacían siempre, ¿no? Pero, oye, es un número importante de boleto. ¿Cuánto es el total de boleto que dijiste que van a 22,000 es el total de boletos que van a, de personas que va a haber en el estadio. Y de esos 7,500 van a ser de estos héroes, el cuerpo médico vacunados que se les va a regalar los boletos, ¿no? Entonces quedan alrededor de 14,000. Y mi pregunta es, ¿eso van equitativos para cada equipo o no? No. Es los otros los compras. Los compra, pero, o sea, ¿le dan prioridad a los fanáticos de un equipo del otro o no? No. A ver. O sea, la pregunta es, todo el mundo de todos los, digamos, el poco de gente de Tampa Bay que están en su casa, ¿pueden comprar todos los boletos, esos 14,000, o le dan chance a los fanáticos de Kansas City que también compren? Mira, voy a traer unos datos duros del Super Bowl para la próxima semana, y con esto creo que tú vas a poder responder. Sin embargo, sí te puedo decir es lo siguiente: si yo le voy a Steelers y yo decido comprar un boleto, la NFL no le importa si me gusta el fútbol americano o no me gusta, me lo vende, ¿ok? Lo que claro, sé, exacto. Uh-huh. Sí, no, te iba a decir que no es como el fútbol soccer, que tienes que venderle un tanto de entradas a un equipo y otro tanto no. Ahí va quien quiera y compra quien quiera, sea el equipo que sea. Exacto. Okay. Sí, bueno, sí. En el partido de Kansas City, que después Roberto habla de eso, yo vi que había bastante gente, bastante. Yo no sé si era 50%, pero mucha gente vi yo en ese estadio. Y también el de Green Bay, la verdad, vi, pero bueno, eso es diferente. Recuerda que cada estado tiene sus reglas respecto al COVID. No todos los estados estuvieron dispuestos a abrir sus puertas hacia la audiencia, y no todos estuvieron, ¿cómo decirlo? Y no todos estuvieron dispuestos a abrir en un porcentaje mayor del 20%. Entonces, no sé, a lo mejor el de Kansas City, porque todo el estadio es rojo y todos fueron de rojo, o sea, o la mayoría fueron de rojo. Digo, la verdad no lo sé. Pero bueno, vamos a platicar de un dato duro, ¿sí? Y luego nos vamos a adentrar al primer partido, que fue el de Green Bay contra Tampa, ¿sale? El primer dato duro, Tom Brady jugó su primera final de conferencia con los Patriots en el 2002. En ese entonces, Aaron Rodgers tenía 18 años y jugaba en Buck College en California. Patrick Mahomes tenía 6 años y en ese entonces prefería el béisbol siguiendo los pasos de su papá. Y Josh Allen tenía 5 años y vivía en una granja en California. ¿Ok? Nada más para que se den cuenta de quién es quién directamente en el... entonces, o sea, los cuatro quarterbacks que vimos el día de ayer, ¿sí? O sea, Tom Brady ya estaba jugando, ganando dinero, y había otro que estaba más interesado probablemente en jugar con sus muñequitos y sus carritos que pensar en la NFL. ¿Cómo ven? Bueno, sí, obviamente. Obviamente que esos son datos duros. A mí de Tom Brady no me pregunte. Ok, bueno. Sí, Ángel tenía 60 en ese entonces, pero bueno. Bueno, pues vamos a platicar de lo que se vivió en el partido de Buccaneers. ¿Puedo hacer una pregunta primero? Perdón. Claro. Antes de entrar ahí en materia, Iván puso un link ahí bien interesante que es el orden de los equipos en el próximo draft. Yo sé que esto no es quizás motivo ahorita, pero tengo una pregunta ahí, que es que los Miami Dolphins se eligen de tercero. Y esto fue de un trade porque dice de Texans. Pero entonces hay algo aquí que no lo entiendo muy bien, porque vuelven a elegir en el puesto 18, yo supongo que este es el que le correspondería normalmente. Sí. Y después en el 19 dice Washington, pero viene el logo de Dolphins. Entonces no sé si ustedes saben por qué es eso. Seguramente hubo un trade por Washington y Miami. O sea, mi duda seguramente. Es el 19, si es de los Dolphins o es del Washington Football Team. Mira, ahí te va. Kansas City hizo un cambio lanzando a DeAndre Washington a Dolphins. Pero ahí te va. Ah, no. Ah, tarado. Olviden lo que dije. Es que busqué Washington Miami Trade. Sí, no. Pudiera ser un error, ¿no? Pudiera ser un error del logo, pero es raro porque es la página de ESPN. Sí. Pero lo que sé es cierto es que el primero que viste, eso es un pick que le dieron, un pick que pactaron por algún jugador, y entonces van a escoger en tercera ronda. Oye, ese es un pick bastante bueno, porque el pick número 3 a nivel nacional, oye, después agarró un buen jugador. A ver. Con el pick 18, también es un buen pick. Ok, hay otro equipo que eligen, pero el número 18 es bastante bueno. Ahora, y si encima después... una ronda después en el pick 19, no una ronda después, sino en el siguiente pick, pues volvió a agarrar, oye, pues es el equipo que más pick tendría en esta ronda, en la primera ronda, ¿no? A ver, estoy viendo una página que dice que Washington tiene el pick 19, no que haya cambio. Quiere decir que es un error, en el logo, entonces. Sí, porque mira... Sí. Porque yo, por ejemplo, en el pick número 3, Houston se lo da a Miami. Sí. En el pick 23, Seattle se lo da a Jets. En el pick 25, Rams se lo da a Jacksonville. Pero yo no veo que Washington se lo dé a Miami. Miami nada más tiene el tercero. Y el 18. Sí. Y ya. Ok. Quiere decir que es lo que yo pensé, que pudiera ser, se equivocaron a quién poner el logo. Pusieron otra vez el delfín ahí, gracias. Ah, ok. No, un placer. Bueno, pues vamos a platicar del partido de Tampa contra Bucks. Quiero platicarles lo que yo vi y podemos adentrarnos directamente en los dimes y diretes de lo que pasó en ese partido. ¿Sale? Yo lo que vi fue el mejor partido del día de ayer. Un partido súper emocionante, un partido que ambos equipos fueron cambiando puntos. O sea, que, por ejemplo, al término de la primera mitad iba ganando Tampa 21 a 10, luego Green Bay, Tampa No, Green Bay, sí. sí. ¿Qué pasó? El primer cuarto fue 7-0. Pero yo dije la primera Estás mitad. dando el. Ah, ok. Sorry, perdón. Entendí mal. Ok. No, no, Continúa. está bien. 21 a 10 y luego Green Bay mete 13 puntos, etc. Yo vi un partido en el que la defensiva de Tampa, comandada por Damocon Sou, recordemos que Damocon Sou jugó para Detroit, ¿sí? Y luego se fue a Rams, con el cual llegaron al Super Bowl, en el Super Bowl más aburrido que he visto en mi vida contra Patriotas, junto con Aaron Donald maniatando durante casi hasta el cuarto cuarto a Patriotas, ¿sí? Ahora hizo lo propio directamente contra Green Bay, ¿no? O sea, si podemos hablar, tuvieron una intercepción y tuvieron cinco capturas. Aló. Gracias. Cinco veces capturaron a Aaron Rodgers. Tres por parte de Shaquille Barrett, dos por parte de Jason Pierre-Paul, que Jason Pierre-Paul jugó para Gigantes de Nueva York. Es un muy buen linebacker. Lo que tiene la defensiva de Tampa es una formación 3-4, en la que tiene un nose tackle, con lo cual frenan la carrera, y eso fue lo que hicieron también, ¿no? O sea, Packers solamente tuvo a Aaron Jones con 27 yardas, o sea, realmente no hubo mucho, y dejaron que todo fuera con Aaron Rodgers. Sin embargo, aunque Aaron Rodgers, mis respetos, tuvo tres touchdowns y una intercepción, esas cinco capturas le pegaron. Cinco capturas que fueron para muchas yardas, para pérdida de yardas, y que también no nada más fue el hecho de lo que hizo la defensiva de Tampa. También se puede decir que la ofensiva comandada por Brady estuvo bien, en el sentido que tuvo tres intercepciones. Pues Chris Godwin tuvo 110 yardas en cinco recepciones, mis respetos. Hubo un balance de Brady entre sus receptores y sus alas cerradas, estuvo bastante bien. Y por la parte de Packers, aunque su defensiva tuvo obviamente las tres intercepciones, solamente tuvo una captura. Una captura. Eso es importante de ver. Sí tuvieron Claro. varias, tuvieron cinco tacleadas para pérdida de yardaje. Sin embargo, pues la verdad, Brady estuvo muy bien. Y algo que sí les puedo decir, que estoy impresionado, es que le faltan huevos a Matt LaFleur. O sea, definitivamente, si tú tienes a Aaron Rodgers, que es el quarterback con mejor técnica que he visto en mi vida, es el mejor, tienes a Davante Adams. A mí Davante Adams me dio muchísimos puntos de fantasy. Obviamente tienes un buen tight end, que es Robert Tonyan, y tienes muy buenos wide receivers. ¿Por qué decides? ¿Sí? Tú, head coach, que eres ofensivo, que tienes toda esta mente ofensiva, ¿sí? O sea, tienes un gran equipo ofensivo, decides irte por gol de campo, ¿sí? Gol de campo y gol de campo en el cuarto cuarto. No, espérate. Irte gol de campo en vez de poner a tus wide receivers, a todos Aaron Rodgers y darle el balón. Eso se me hace algo súper mediocre. Totalmente. No. Mira, perdón, yo quiero agregar algo. para poner en contexto esa jugada. Esa jugada es en el cuarto cuarto, faltan un poco más de 2 minutos, alrededor de 3 minutos faltaban, y entonces en cuarta oportunidad y gol. Y allí es donde decide LeFleur, por eso digo yo que pinche LeFleur. El juego estaba en ese momento 31-23. Quiere decir que tenía anotando el touchdown y luego yendo por la jugada de los 2 puntos podían empatar. Y esa era su opción, porque entonces empatando, pues obviamente, después que la defensiva aguante, ir a tiempo extra, porque, repito, faltaba un poquito más de 2 minutos. Entonces, no, él decide, ¿cómo se llama? Tirar el gol de campo, se pone el partido 31-26, pero ¿qué pasa? Que entonces el balón le queda a Tom Brady, entonces ahí se acabó el partido, sobre todo con una primera oportunidad que consiguieron. Entonces, claves del triunfo de Tampa Bay, obviamente esa jugada, y lo otro que, como dijiste tú, lograron controlar a Aaron Jones apenas con 27 yardas, y al gran Davante Adams apenas con 67 yardas. Y el único que destacó fue Valdez Scantling con 115 yardas y un touchdown. Davante sí anotó un touchdown también, pero la defensiva de Tampa estuvo muy bien. No, muy bien. Y ahora, también déjame decirte, un súper error de Matt LeFleur y también del coordinador defensivo en la última jugada por parte de Tampa en el segundo cuarto. Faltaban 25, no, ¿cuánto faltaban? Menos de 30 segundos, ¿sí? Y Tom Brady se lanza un Hail Mary directamente a, ¿cómo se llamaba? A Miller, perdón, de 39 yardas, con lo cual les clavan el touchdown. Iban 14-10. Green Bay iba a recibir el balón después, o sea, en la segunda mitad, en el tercer cuarto. Pero en vez de eso, ellos lanzan una cobertura de zona en vez de una cobertura hombre a hombre. Y eso hace que Tom Brady la identifique, lanza una bomba a 39 yardas, touchdown. Eso sí se me hace el peor, ¿cómo decirlo? La peor decisión ofensiva. Y les puedo decir que Tony Dungy, en un tweet, lo dijo. Tony Dungy es un genio de la defensa. Fue head coach de Indianapolis, luego de Tampa Bay. O primero de Tampa Bay y de Indianapolis, yo no me acuerdo cuál de los dos. Jugó para Steelers también en la defensa y él dijo que eso fue el peor diseño de una defensiva que ha visto. Ah, con 8 segundos, faltando 8 segundos y 0 tiempos extras. Green Bay no sabía lo que estaba haciendo. Lanzó una cobertura de zona en vez de una cobertura hombre a hombre que pudiera proteger la línea y obviamente poner un full safety, un safety en la anotación, no muy cercano a eso, para evitar esta anotación. Entonces, yo les puedo decir que reitero, este partido me gustó muchísimo. Vaivenes, que sí, que no. Es la primera vez que veo, la verdad, que veo un Tom Brady que lanza 3 intercepciones seguidas en tres series ofensivas continuas. Sin embargo, estoy impresionado, así se los pongo, y para esto necesito y quiero darle la palabra a Iván para que nos diga cómo es que se siente, o sea, pero estoy impresionado que Tom Brady llega a su décimo Super Bowl, o sea, vamos a platicar después de lo que podría hacer en el Super Bowl, ¿ok? Pero llega a su décimo Super Bowl y no llega con Patriotas. Permiso que tengo que ir al baño, voy a vomitar. Ok, vomita. Estoy impresionado que no llega con Patriotas, llega con Buccaneers. O sea, ¿quién realmente fue el arquitecto del éxito en Patriotas? ¿Realmente fue Bill Belichick? Porque mucho hablamos de eso durante añísimos. Sin embargo, Bill Belichick con Patriotas no hizo nada esta temporada, ¿cierto? Se le fue su defensiva. Sí, os estoy de acuerdo, pero pues Brady ahora lleva a un equipo de la media tabla directamente al Super Bowl. Estoy Totalmente impresionado, porque además eso lleva a su equipo en otra conferencia, ni siquiera en la americana, la lleva directamente a la nacional. Entonces, a ver, Iván, ¿tú qué opinas de eso? ¿Qué comentarios traes? Bueno, yo lo que puedo decir es lo siguiente. Llega a Tampa en medio de una pandemia. Conoció su nuevo sistema a través de reuniones virtuales. Sus primeros entrenamientos fueron en parques públicos. No hubo juegos de pretemporada. Consiguió un boleto, ¿ok? De wild card para entrar en la postemporada. Ganó en Washington, en New Orleans y en Green Bay. Y ahora regresa ahora justo al estadio de los mismos Buccaneers para jugar su décimo Super Bowl. Wow, definitivamente eso te va a decir lo que, bueno, han habido, no sé si has visto, Roberto, muchos memes de Bill Belichick. Realmente entonces, ¿era Bill Belichick o realmente Tom Brady es el que marca la pauta y el que hace la diferencia? Yo creo que lo que... No, no, perdóname, estoy siendo realista. Ahí está lo que sucedió. Ahí está lo que sucedió. O sea, Tom Brady inspira a sus compañeros, es una figura, duélanle a quien le duela, y donde juegue, siempre ese equipo va a estar inspirado. Esa es mi manera de ver las cosas. Eso es lo que yo opino. No, y estás todo en lo cierto, es impresionante, o sea, porque también es una temporada atípica, totalmente cierto. Y él mismo, Tom Brady, negoció toda su entrada directamente en Tampa para llegar y hacerlo. Se dice que la mujer, que la modelo esta brasileña, quería un mejor clima que el de Boston, ya no lo aguantaba, pues, wow, qué impresionante, o sea. Realmente impresionante y, o sea, mis respetos por él, porque llegar a un décimo Super Bowl y podría ser historia, o sea, ya está haciendo historia ahorita, ¿no? Pero podría ser una historia mucho mayor respecto a eso. Entonces, muy, muy impresionante, pues. Pues felicidades a todos los amantes, fans de Brady, de los Buccaneers, porque de este Super Bowl, no importando el resultado, van a salir muchos fans de los Bucks. Con Pero bueno, seguridad. pues bueno, Sí, un comentario. Pasemos entonces al partido de Bills contra Chiefs, pero antes de eso, nada más dejen platicar una serie de datos duros y luego ya entramos directamente en lo que es el partido, y ahí te voy a dejar a ti, Iván, tus comentarios para que tú arranques ese partido. Pero primero vamos a hablar de estos datos duros, ¿ok? Primero, Travis Okay. Kelce hizo un récord de mayor número de recepciones en un partido de conferencia en la era del Super Bowl. Kelce, o sea, hizo 13 recepciones. Kelce rebasó a Michael Irvin, que hizo esto mismo en 1994 contra San Francisco. Travis Kelce, de igual manera, se une a Antonio Brown y Julian Edelman como los únicos jugadores desde 1950 con al menos 10 partidos consecutivos con 7 o más recepciones, incluyendo playoffs. Wow. Sí, ok. Patrick Mahomes se une a Kurt Warner, Tom Brady y Russell Wilson como los únicos quarterbacks en llegar a un Super Bowl dos veces en sus primeras 4 temporadas de la NFL. Mahomes tuvo que vencer a tendrá que vencer a Brady para unirse a él como los únicos quarterbacks, perdón, en ganar dos veces consecutivas en ese mismo, no, dos veces en ese mismo periodo. ¿Ok? Ok. Ok, estos datos duros de aquí, van a ser cuando terminemos de platicar de la noticia de Bucks, perdón, de Bucks, de Chiefs contra Bills. Pero a ver, Iván, ¿qué onda con tus comentarios? ¿Cómo viste este partido de Bills contra Chiefs? Bueno, mira, el partido estuvo, o sea, yo me esperaba un poco más de Bills. Realmente creo que le pegó la presión al muchacho Josh Allen después de una estupenda temporada, hay que decirlo. Los Bills jugaron para mí una temporada estupenda, pero obviamente se toparon con un equipo de los Chiefs muy superior, un equipo muy bien engranado, un equipo que supo hacer las cosas, que, bueno, y su defensiva hizo igual que en el otro partido, muchas capturas, haciéndole perder muchísimas yardas. Y bueno, realmente lo vi en muchos momentos, lo vi desconcertado. Y bueno, el partido me pareció un poquito aburrido, honestamente, ¿no? Sin embargo, bueno, mis respetos por Mahomes. Lo de Kelce, wow. Yo creo que hoy por hoy creo que es el mejor ala cerrado que hay en la NFL, pero por ratos. De verdad que se entienden a la perfección. El tipo siempre está, se la ingenia para desmarcarse. Tiene unas manos muy seguras. Y obviamente con ese tipo de argumentos, sumado a esto, a la velocidad que le imprime Tyreek Hill, que le imprime Nicole Harman, y ojo, no está jugando Sammy Watkins, que es otro estupendo receptor. Pues bueno, mira, este equipo de los Chiefs, yo creo que es un serio aspirante a repetir por segundo año consecutivo. Yo creo que bueno. Fíjate, yo di a Green Bay, okay, como ganador de ese partido contra Buccaneers. Obviamente, realmente yo, o sea, tenía un como un aro de esperanza, pero reconocía que el rival era superior. Y aquí igualmente lo voy a hacer, pues, obviamente, apoyando, o sea, me gustaría que ganara Tampa, pero van a tener que jugar muy duro para poderse ganar a estos Chiefs, que están jugando de verdad estupendo. Y tienen un esquema ofensivo increíble, con muchísima diversidad de jugadas, con muchas alternativas. Y bueno, esto los hace para mí favoritos a llevarse el Super Bowl. Claro, no estamos hablando del Super Bowl en este momento, estamos hablando específicamente de este partido, pero me parece que Bills estuvo muy desdibujado en la cancha, creo que le pegó muchísimo la presión. Insisto, Bills carece de un ataque terrestre efectivo. De verdad que David Singletary para mí no es garantía. Yo creo que este equipo debería pensar en conseguirse un buen running back que apoye el juego aéreo de Josh Allen. Es un muchacho que tiene un gran futuro, pero bueno, yo creo que la experiencia es lo que hace que la gente pues progrese y sean mejores, pues. Pero bueno, esa es mi apreciación de este partido. No, Roberto. no. Pues venga, muy, muy, muy bueno. Ángel, ¿tú quieres comentar algo, por favor? Sí, realmente una estadística que yo creo que definió el resultado del juego son esas cuatro capturas que le hacen a Josh Allen para 53 yardas. O sea, perder 53 yardas por parte del corredor, perdón, del quarterback. Oye, me parece una barbaridad. De hecho, aquí hace un cálculo en Yahoo, algo que llaman quarterback rating. Entonces, mientras Mahomes tiene 127.6, Josh Allen tiene 80.8. Entonces, un quarterback rating bastante malo. Y lo otro es, oye, yo tenía esperanza en este corredor, Clyde Edwards-Helaire, 7 yardas apenas. Y entonces me golpeó bastante en el fantasy, como me golpeó Aaron Jones. Pero sí, lo que pasa es que este equipo de Kansas City es una máquina. Es una máquina, y eso que Mahomes no estaba al 100%, porque venía, todos sabemos de dónde venía el protocolo. Yo creo que con este tiempo que va a tener de recuperación, vamos a ver un mejor Mahomes en el Super Bowl, pero después hablaremos del Super Bowl. Este equipo de Kansas City, muy superior a los Buffalo Bills. Ese es el resumen. Gracias, gracias. Pues miren, ahí les va lo que yo vi, lo que yo opino de este partido. Lo que yo vi, en efecto, fue un partido aburrido. Yo esperaba mucho más, confiaba que fuera mucho mejor y no fue así. Y es sencillo por dos cosas. La primera, ningún equipo le puede ganar a Kansas City con goles de campo. Y eso fue lo que pasó con Bills. Cierto, tuvieron una anotación. La anotación la metieron en el segundo cuarto. Cuando, la metieron directamente en el primer cuarto. Sí tuvieron esa anotación. ¿Sí? Sin embargo, la siguiente anotación, bueno, más bien voy a hablar de la del primer cuarto. La del primer cuarto fue porque en una patada de despeje, Harman recibe y en vez de, al momento de recibir el balón, en ese momento correr, recibe el balón, pero él ya estaba volteando a la izquierda y el balón se le va. Balón suelto, los equipos especiales lo toman y la siguiente jugada, pues Josh Allen lanza un pase de 3 yardas a Beasley con el cual se mete directamente el touch. Pero posterior a eso, aunque Bills tuvieron muy buenas series ofensivas, no fructificaron en touchdowns. Sí fructificaron en goles de campo, pero tú no le puedes ganar a un equipo como es Kansas City con goles de campo. Eso es primero lo malo que tuvieron. Si llegamos a ver los números que tuvo Bills, o sea, Josh Allen tuvo 287 yardas, 2 touchdowns y una intercepción, ¿sí? El corredor que mejor yardas tuvo fue Josh Allen, 88. ¿Y saben cuándo fue eso? En el tercer cuarto, cuando ya estaban viendo que estaban por muchos puntos y tenían que arriesgar el pellejo. Pero antes de eso, Devin Singletary tuvo 17 yardas. Y eso lo platicamos la semana pasada, que el ataque terrestre de Buffalo no era bueno. El ataque aéreo sí estuvo bien. Beasley tuvo 88 yardas, Stephon Diggs tuvo 77. Sin embargo, no sé si se dieron cuenta que al inicio del primer cuarto, del cuarto cuarto, Stephon Diggs tuvo una recepción y fue apenas la tercera que tuvo en el partido. ¿Por qué? Porque la defensiva de Kansas le hizo doble marca a Stephon Diggs y mató el juego aéreo de Buffalo. ¡Puf! Uh-huh. Entonces, por eso Cole Beasley fue el mejor wide receiver. Pero ahí les va, Cole Beasley se rompió la fíbula, o eso se dice en inglés, no sé cómo se diga en español, si hay una traducción diferente, en la semana 16, y jugó con esa fíbula quebrada, fracturada, desde ese entonces. Entonces, lo que se dio cuenta Kansas City era que el ataque ofensivo de Josh Allen, o sea, perdón, de Buffalo, radicaba principalmente en Stephon Diggs. ¡Oh, pues vamos a meterle doble marca! Marca personal. Y ahí les va el súper error que hizo Bills. No puede ser. Yo les platiqué la semana pasada de esta gran burbuja que tenía en el centro Kansas City donde lanzaban pases. Pues lo que hizo Buffalo, su interpretación, fue meter una cobertura de zona para mitigar esa burbuja. Pues sí, la mitigaron. El único problema fue que gracias a esa mitigación, entre Tyreek Hill y Travis Kelce se combinaron para 290 yardas, 2 touchdowns, obviamente por Kelce. Impresionante. Si hubieran hecho una cobertura hombre a hombre, pero hombre a hombre real, ¿sí? Es muy probable, a mi juicio, y por lo que estaba viendo también de los analistas y Tony Dungy, etcétera, esa cobertura hombre a hombre hubiera permitido dos cosas. La primera, no hubieran podido lanzar esos pases a la burbuja. Y segundo, pues un Tyreek Hill no se les hubiera escapado tantas veces en jugadas. Hubo una jugada de slant que Tyreek Hill corrió para 55 yardas. Impresionante. Nadie lo agarraba. Sí, nadie, y se iba. Y lo que decía mi papá ayer, es que tiene mucha razón, es que Tyreek Hill hace unos cortes muy rápidos. Se me figuraba mucho a este running back de Rams, el que estuvo en el Super Bowl, que ya cambió de equipo. ¿Te acuerdas, Iván, cómo se llamaba? Todd Gurley. Gracias, muchas gracias. Todd Gurley, exacto. Ambos jugadores, Hill y Gurley, hacen cambios muy fuertes. O sea, se ve, o sea, que ambos tienen unas caderas muy, muy fuertes. Hacían unos cambios rapidísimos, los cuales destanteaban a los rivales. Entonces, a final de cuentas, Kansas City ganó porque aprovechó perfectamente los errores del rival y lo fructificaron con puntos. Bills perdió porque no puedes ganar con goles de campo directamente a Kansas City. Su defensiva muy mal hecha. Eso fue lo que perdió. Yo creo que si hubiera habido, por ejemplo, una mejor estrategia en la defensiva, hubiera sido un partido mucho más peleado. No hubiera dicho que Bills hubiera ganado. Yo creo que Kansas, a final de cuentas, lo hubiera hecho. Y definitivamente, algo muy importante que no sé si vieron. Patrick Mahomes no corrió. No corrió. Solamente tuvo 5 carreras para 5 yardas, o sea, un promedio de 1 yarda. ¿Sí? No hubo touchdowns como en partidos anteriores contra Cleveland. Y fue por esto. Le dieron instrucciones. Estoy seguro que le dieron instrucciones de que no corriera. Porque varias veces llegó. Estaba abierto el campo para que él pudiera correr y prefirió el pase. Eso fue el primero, seguramente por la confusión que tuvo, porque imagínate, si lo sacan del partido, a lo mejor no jugaría en el Super Bowl, vamos a poner una hipótesis, o le pegan y con eso pierden el partido, entonces protegieron a Mahomes, ese fue el primero, y segundo, corría raro, no sé si lo llegaron a notar, pero en vez de hacer esta corrida fluida que normalmente tiene Patrick Mahomes, aquí no fue así. Simplemente lo que pasó fue que corría muy raro. O sea, en una corrida hacia la banda izquierda, que salió él, se veía un Mahomes diferente. Digo, no habló porque se hizo grandes pases. Lanzó 2 pases por abajo que detonaron en touch. Él tuvo 325 yardas para 3 touchdowns. Sin embargo, creo que por eso ganó Kansas City, ¿sale? Y solamente para finalizar este partido. Andy Reid, previo a este partido, tenía 8 partidos de conferencia jugados. 6 con Filadelfia y 2, no, y perdón, 5 con Filadelfia y es... No, hoy sí estoy muy mal. 2 con Filadelfia. 6 con Filadelfia y 3 con Kansas. ¿Mande? No, pensé que eran 2 con Filadelfia, 2 con Filadelfia y 2 con Kansas. Pensaba. No, manches. O sea, con Filadelfia llegó mucho. Pues tenía a Donovan McNabb de quarterback. Inclusive llegó un Super Bowl contra Patriotas que perdió. No, Iván, no, la verdad no. Sí hubo mucho por parte de Andy Reid. Mis respetos por Andy Reid, creo que es mucho mejor head coach que Bruce Harris, pero de eso vamos a platicar la próxima semana. Pero bueno, esos son mis comentarios de este partido. Quisiera proponer algo para la próxima semana. Yo voy a traer datos duros del Super Bowl, de los equipos y demás, y quisiera que nos lleváramos de tarea que cada uno dijéramos de quarterbacks, de defensiva, de ofensiva, de equipo, de head coach, de coordinador ofensivo, defensivo, quienes consideramos que somos mejores para poder dar por todo, pensarle toda esta semana, quiénes van a ser nuestros pronósticos de quién va a ganar el Super Bowl en 2 semanas. ¿Cómo ven? Sí, perfecto. Maravilloso. Sí. Perfecto. Pero no voy a comentar de Brady, nada más. No lo platiques. Ok, pues déjenme darles 3 datos duros y con eso finalizaría yo mis noticias de la NFL. La primera es que los equipos que han llegado al Super Bowl siendo el 5º o 6º sembrado o 7º ya en esta temporada desde el 2000, en el 2005... fueron los Steelers, en el 2007 fueron los Giants de Nueva York, en el 2010 fueron los Packers, en el 2020 fueron los Bucks, ¿sí? Tanto Steelers, Giants y Packers ganaron el Super Bowl en esa temporada, con lo cual podría ser con Tampa, ¿no? La segunda. Refrescame la memoria, ¿a quién le ganaron los Giants? A Patriotas. Ah, gracias, gracias. No me acordaba. Seguramente, porque lo dices todo el día en el chat. Los Tampa Bay Buccaneers se convierten en el primer equipo en jugar un Super Bowl en su propio estadio. Van a ser locales, entre comillas, ¿no? Locales, ¿sí? Y entre comillas, porque nada más van a tener 22,000 aficionados que no necesariamente le van a ir directamente a Tampa. Y el último dato duro, bueno, no es dato duro, es lo que dijo Tony Romo, que me cae muy bien como comentarista. Y dijo que si hablamos de los diferentes enfrentamientos de todos los tiempos en un Super Bowl, este va a ser literalmente como si LeBron James y Michael Jordan se enfrentaran a las finales de la NBA, augurando Patrick Mahomes y Tom Brady. Y con esto nada más quiero comentar algo que dije la semana pasada, aquí justamente en el chat, que dijo una amiga mía la semana pasada, el lunes de la semana pasada, lo voy a volver a leer, para que me digan sus comentarios, a ver si se dio esto o no, así de esta manera. Ella decía que se iba a ver un Super Bowl entre Mahomes y Brady, ¿sí? Y el argumento es que desde el año pasado la liga ha ido construyendo a su nuevo elegido. No fue casual la forma en que le sacaron el partido a los Niners, hablaba de Kansas, ¿sí? Los americanos son mucho de símbolos. El nuevo superjugador que hace que gane el equipo después de 50 años. Nadie niega que Patrick Mahomes es un extraordinario quarterback. Y ahora el simbolismo del GOAT, que lleva a su equipo de la media tabla al Super Bowl en casa por primera vez para pasarle la estafeta al joven. ¿En qué ganan? Ella decía más rating en el Super Bowl, más venta de merchandising, contratos, etc. ¿Cómo ven esto? ¿Creen que así pasó? Ángel, vas primero. No, yo no creo que esto sea una situación provocada por la NFL, ni mucho menos. Que sí se ha dado como muchos de la NFL querían, sí, pero yo no creo en esa teoría de la conspiración, no creo. Muy bien, gracias. Iván. Yo pienso igual. Yo creo que fue una cuestión, como dije yo, una cuestión de que se dio porque, bueno, por todo lo que yo expuse anteriormente, y bueno, se vuelve a enfrentar Patrick Mahomes y Tom Brady, no en un Super Bowl, porque ellos ya se enfrentaron en un campeonato de conferencia, pero bueno, son las figuras que están ahorita en boga, y eso, obviamente. Por cierto, el mejor meme que he visto de este Super Bowl hasta ahora es ese que ponen Yoda contra Baby Yoda. Sí. Está muy, muy bueno. Pues bueno, mis comentarios de esto, no, yo tampoco creo que haya sido algo amarrado por parte de la NFL. Creo que es una liga tan profesional y hay tantos intereses de por medio que, o sea, que no necesitas trasladarle la estafeta de Brady a Mahomes. Mahomes ya ha demostrado, y como Mahomes, hay muchos quarterbacks y muchos jugadores que van a ser el portavoz de la liga con los triunfos y con todo. Definitivamente no creo que llegue, que haya sido así. Pero bueno, señores, tenemos que prepararnos. En 2 semanas finaliza la NFL con el Super Bowl. Obviamente lo vamos a ver, obviamente lo vamos a platicar. Ha sido una temporada muy atípica, muy rara, pero que yo he disfrutado. Pero bueno, esas son mis noticias, señores. Muy bien, excelente, Roberto. Bueno, y con esto podemos haber terminado el programa, esperando que haya sido de su agrado. Y bueno, no sin antes invitarlos para nuestra edición 384 de la semana que viene, donde igualito vamos a estar, trayéndoles lo mejor de los deportes y los acontecimientos que se vayan suscitando. Así que bueno, por mi parte, muchísimas gracias por su participación y nos vemos la semana que viene. Roberto o Ángel. Pues bueno, yo me voy a despedir. Muchísimas gracias a Iván y a Ángel. Sus grandes comentarios del BASE y de la NFL. Estuvo muy bueno este podcast. Confiamos que nuestra audiencia regrese la próxima semana. Ángel, tu despedida. Bueno, sí, va a estar muy bueno nuestro próximo podcast con ese análisis previo al Super Bowl. Así que nada, los invitamos, como siempre hago, a que visiten nuestra página de Facebook, facebook.com/elrincondelfanático, y ahí nos deje también su comentario. Pues, ¿quién va a ganar? ¿Va a ganar Kansas City o va a ganar Chiefs? Hasta la Así semana es. Que viene. Muy bien, va que va. Gracias a ambos, a nuestra audiencia. Buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Chao. Bye.